Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Nosotros, mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos pues aquí listos preparando un programa más para ti. En tu programa Con Sentido Humano pues hemos pensado en algunos temas que son de importancia y sobre todo porque nos apoyamos en nuestra red social de Escuela para Padres en Facebook. Puedes encontrarnos así, Escuela para Padres, Valle de Chalco. Ahí puedes ver nuestra página y pues algunas cosas que hemos estado publicando. Hemos dejado sí en estos días un poco la página, y no por otra cosa, sino porque andamos en nuestras actividades, pero pues bueno, puedes visitarnos, dejarnos un recadito, y pues nosotros con mucho gusto pues tomaremos en cuenta pues las sugerencias que tú nos des como para tener un contenido muy amplio en este espacio de contenido humano a través de La Voladora. Muchas gracias ya a todos los que están haciendo posible que esta señal llegue a tu casa, y de verdad creo yo que es de suma importancia que tomemos en cuenta el seguirnos cuidando. Eso es súper importantísimo. Por eso nosotros todavía seguimos haciendo pues este programa desde casita, pero pues ya pronto estaremos en la cabina porque ya nos han dado por ahí luz verde. Y nosotros pues con mucho gusto andaremos por allá y quizá tengamos por ahí algún invitado, estos invitados que también dejamos pendientes en la agenda y que pues nos interesaría mucho que nos acompañaran ahí para poder como especialistas pues tocar temas que son importantes y que pues tienen que ser de mucho contenido, sobre todo para aquellos que están muy dentro de los temas que nosotros deseamos tocar. Y pues algunos pendientes, pero antes de empezar con el programa me gustaría mucho compartir contigo algunos de las personas que han querido estar en nuestro espacio, y pues nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que no nos abandonan y que estamos bueno pues aquí listos y puestos para poder compartir con ellos también, y ya pronto los invitaremos también a la cabina, pero mientras tanto, ellos no están reuniéndose, no están haciendo sus reuniones. Poco a poco han ido ya en algunos lugares con las medidas necesarias, pues ya reuniéndose con personas, con pocas personas en los grupos. Es importante a veces asistir al grupo porque, bueno, pues ahí se da otro tipo de contenido y pues, como dicen los compañeros, pues se entiende y se aprende mucho mejor. Pero, por ejemplo, el comité del Área 2 de Oriente Chalco, ellos están haciendo pues un servicio, que son Neuróticos Anónimos, de orientación gratuita telefónica. Si tú tienes algún problema con tus emociones y no sabes qué hacer, estás desesperado, pues asiste a con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, o pues con esta orientación gratuita telefónica puedes por ahí como que entender en qué lugar estás en este momento de tus emociones. Los puedes consultar al 3092-1246 y ellos pues con mucho gusto te pueden atender. Atienden de 7 a 20, 30 horas, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y también, pues quiero invitarte, porque mira, yo no quito el dedo del renglón en sugerirte que en esta pandemia, pues tú eres una familia vulnerable, estás en una condición vulnerable, porque perdiste el trabajo, o pues, simplemente porque la economía ahorita no da. Pues fíjate que el DIF Nacional está ofreciéndote una ayuda para gastos funerarios. Desde luego está dirigido a personas con vulnerabilidad o dependientes de programas del gobierno, para que si lamentablemente tienes la necesidad de ocupar un servicio funerario por algún familiar que murió, pues acércate con ellos, les puedes llamar al 55-3003-2200. Repito, 55-3003-2200 a la extensión 3700, o si gustas también ese mismo número, pero a la extensión 5394, ahí están las 24 horas del día para que les puedas cuestionar pues algo acerca de esto de la ayuda funeraria que el gobierno federal está pues, otorgando a la gente vulnerable. O visita su página www.gob.mx/IFNacional. Así es como los puedes encontrar. Pues bien, vámonos ya con nuestro tema. Fíjate que nos está llamando la atención mucho el hecho de que hay personas que empiezan a preocuparse por este regreso, entre comillas, a la normalidad, porque yo no creo que se pueda, ni socialmente se puede establecer una normalidad como antes la teníamos. Hoy somos pues un poco más desconfiados, incluso hasta de las personas, más desconfiados de las instituciones, pero hay personas que han de verdad asumido las recomendaciones que nos han dado y pues de alguna u otra manera pues han podido estar bien de salud, no se han contagiado del virus, y esto les crea también una incertidumbre, no nada más a estas personas, sino a toda la población, en el sentido de qué va a pasar cuando regresemos. ¿Qué va a pasar con aquellos que volvamos a venir? Si las familias están completas o no. Este anuncio del regreso a clases en algunos estados de la República y la valoración que esto conlleva por parte de las autoridades, las instituciones y los propios institutos, está obligado a que pues, cada quien ponga un punto de vista y diga cómo va a ser la dinámica, las estrategias de la logística que se tendrá que llevar para recibir a los niños en un salón, desde luego en la escuela, y cómo le van a hacer para que ellos convivan con otros. Se habla de que, bueno, se deben de vacunar a los maestros para que los maestros no corran riesgos, pero pues bueno, al final yo creo que de alguna u otra manera nos vamos a contagiar todos, y antes de que tengamos la vacuna, posiblemente muchos de los que no creímos estar contagiados, pues lo vamos a estar. Entonces, todas estas cosas que socialmente se van a presentar como un asunto de mayor atención, de poner los ojos muy a la alerta y todos los sentidos para ya empezar otra vez con una nueva normalidad, pero esperando pues volver a lo que hace un año estábamos haciendo, ir a las escuelas, caminar, estar en contacto de los alumnos, platicar, nosotros los talleres, pues bueno, tantas y tantas cosas que tenemos y debemos hacer, pues estamos esperanzados de que todo esto vuelva a funcionar de una misma forma. Para todos, ¿no? Finalmente para los niños que ya están súper aburridos con las clases en la televisión, pues, algunos maestros han tenido la fortuna de crear estrategias, creo yo, muy buenas, otros tantos les ha costado un poco de trabajo la tecnología, aún siendo jóvenes maestros, y pues todo esto conlleva pues, una adaptación a un proceso en el cual pues yo tengo que ver cómo le hago, dicen los maestros, y también dicen los papás, bueno, pues nunca había estado tan cerca con mis hijos en ayudarles a las tareas y todo, y ahora pues valoro muchas cosas, tanto los maestros como valoro que mis hijos, pues bueno, también necesitan mayor atención y no hay nada como la de un maestro. ¿Cómo se va a volver a la normalidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que valorar para empezar? ¿Por dónde empezar en realidad? Y muchos hemos estado dejando de lado que pues emocionalmente vamos a llegar a ciertos lugares y las limitaciones y la reglamentación, las reglas de cada escuela, la disciplina de cada escuela, incluso nos pueden limitar convivir con los compañeros. No sé, en algunas escuelas están comentando, pues las que tienen, por ejemplo, comedor en el patio, pues ya están, hicieron marcas, o sea, están como ahí preparándose para que los niños no estén muy cerca, que no compartan alimentos, bueno, una serie de cosas que de verdad vamos a tener que vivir. Y la pregunta es, ¿quién va a vigilar todo esto? ¿Hasta qué grado los papás van a estar en la disponibilidad de favorecer ese tipo de medidas, quiénes se van a molestar y quiénes no? Son muchas cosas que no nos hemos puesto a pensar. Pero, ¿qué sucede o qué va a suceder con este tema de lo emocional, de los sentimientos? Familias divididas, familias separadas, porque también no hemos hablado de que hay muchas familias, que muchas parejas que decidieron divorciarse en esta pandemia porque tuvieron más tiempo juntos, porque los descubrieron en algo, porque simplemente se aburrieron, se fastidiaron, o simplemente porque se quebró la familia al morir algún miembro de ellos. Y el hogar se ve de pronto como esparcido, unos por un lado y otros por el otro. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta parte emocional? ¿A quién se va a tener que atender? Nosotros, como Escuela para Padres, ¿qué tipo de talleres vamos a tener que dar? Aparte de los tradicionales que tenemos, pues creo que sí tenemos que agregar contenido que ayude a los padres de familia pues a salir adelante, a tener la resiliencia adecuada y pues a creer y tener fe y esperanza en la vida, pues a partir de cómo estoy fabricado hacia el interior, cómo estoy manejando el duelo, cómo estoy manejando la tristeza y todas las emociones que nos llevan. El día de hoy vamos a tratar de hablar de un tema que considero yo que es todas las veces que me preguntan, ¿y por dónde empezar? Y a lo mejor esta visión que yo tengo del trabajo, de trabajar con padres de familia y cómo se les puede ayudar o por dónde empezar, a mí lo único que me dicta es volver a regresar a la esencia de lo que es el ser humano. Y muchas de las cosas que nosotros creemos dadas, que, bueno, el hecho de vivir con alguien ya me hace convivir o relacionarme con él de X forma, pues nos hace olvidar que puede haber una mejor manera de relacionar. Ojalá y que cuando empezó la pandemia hubiéramos podido saber, aun cuando teníamos que estar aislados, pero saber en qué podía yo mejorar mientras estaba en casa de manera emocional. ¿Cuáles son las estrategias que yo podría seguir como padre de familia para convivir mejor, a lo mejor con mi esposa o con mi esposo, con los abuelos, pero sobre todo con mis hijos? Hay quienes aprovecharon la oportunidad y sin duda creo yo que crearon mecanismos adecuados para mejorar las cosas, y otros tantos que nos hemos quedado detenidos, se han quedado detenidos los papás en ese tema. Pero ¿te parece que vayamos a una pausa? No te vayas, regresamos. A tus hijos nunca le falta nada. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca, y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. En los momentos más difíciles, los priistas mexiquenses no nos prestamos a la grilla ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante. Porque para nosotros, lo más importante es superar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas en beneficio de las familias mexiquenses. Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Somos la fuerza de la gente que lucha para salir adelante en estos tiempos difíciles. Vamos con todo. PRI Estado de México. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar ahí. Y ojalá pues, te esté interesando el tema de hoy. Hoy vamos a hablar justamente de la importancia de la mirada, de mirar, porque te hablaba en el bloque anterior que me preguntan mucho, Miguel, ¿por dónde vas a empezar a traer tus talleres? ¿Por dónde hay que iniciar de nueva cuenta esto? ¿Qué se nos ha olvidado? ¿Qué se ha dejado atrás? Pues particularmente pienso que cuando nosotros trabajamos con grupos de papás, pues sabemos que es un grupo matizado. Me refiero a que pues hay de todo, ¿no? La persona que está muy bien, que está segura, que no está enferma, tanto la persona que económicamente pues, está tranquila, tanto la que no tiene trabajo, la que tiene muchas carencias, la que tiene muchos problemas con la pareja, con la familia. Bueno, vamos, muchas personas de diferentes estatus emocional y sobre todo social y de relación, es el que nos encontramos todos los días. Pero creo yo que en esta nueva pandemia, en esta nueva situación que nos tocó vivir a todos, pues creo que sí estamos por ahí como muy lastimados. Tendríamos que identificar realmente pues, en qué condiciones vienen los padres a los nuevos talleres. Pero nosotros creemos que tenemos que volver a la idea de buscar lo que es la esencia, lo que es una persona, lo que es el ser, para recobrar un poco de fuerza, porque creo yo que también ante ese tipo de situaciones, aun cuando no le haya tocado a mi familia, pues seguramente habrá el vecino y habrá un miedo generalizado, porque no nada más fue el de enfrente, fue el de un lado, fue el de a dos calles, pues fue el compadre, fue la comadre los que tuvieron este problema, y pues bueno, todo esto va a cambiar la forma de ver la vida y la forma de enfrentarla. Pero sin duda creo que nosotros tendríamos que regresar al origen de lo que es mantener las nuevas relaciones con las familias que tenemos y en las que estamos. Y es precisamente como muchas veces lo mencionamos nosotros, hablar de una mejor relación con cada uno de los miembros de nuestro hogar. Y en este caso sería la parte más esencial que una nueva relación es justamente el mirarse. Y mirarse implica pensar en cómo me mira el otro, cómo me miro yo mismo, cómo nos miramos. Y creo que esto empieza desde la infancia, desde que nacemos, la forma en la que nosotros somos vistos por los demás. Tiene mucho que ver con la forma en la que vamos a ir avanzando en la vida. Por eso es de suma importancia siempre que aun cuando una mamá no ha podido sostener una familia y que es madre soltera, que muchas veces nos dicen en los talleres, pero es que yo puedo ser mamá y papá, y sin duda puede ser que sí, ¿no? Sin embargo, pues nosotros creemos que es muy, muy importante la presencia del padre, porque la verdad es que ese niño o esa niña termina siendo mirado de diferente forma por una mamá y por un papá. Está comprobado mil veces que un papá mira de diferente manera al hijo que una madre. La madre es como más amorosa, más apegada, más tierna. Come y pues está mirando a su hijo, cómo come del pecho de ella, y pues es una mirada diferente, ¿no? Al final, sin duda hay padres hoy muy amorosos que han cambiado este rol de dejarle todo a la madre y ahora cargan y cambian a un bebé, juegan con él, pero la mirada es la que simplemente cambia. Y el niño poco a poco pues empieza a entender una serie de cosas, de situaciones, de gestos, de relacionarse con la mirada hacia el padre o hacia la mamá. Lejos de que un niño identifique por el olor a la madre, por el olor de la leche, porque realmente la ha reconocido como protectora, la ha reconocido como alguien que le cubre sus necesidades básicas, lejos de todo eso, también el niño empieza a darse cuenta de cómo lo miran. Esta mirada que en los primeros días del niño recién nacido, pues no es así como muy enfocado, muy clara. Hay literatura que habla de que, bueno, que nada más ven poco, en blanco y negro, no hay una certeza, pero bueno, pues el niño empieza a mirar, es que es cargado por mamá, es cargado por papá, y esta mirada es tan, tan importante, porque se establece desde ahí una relación, una nueva relación entre dos personas, que es la madre y el hijo. Y el padre, desde luego, pues también desde su lugar, pues lo mira, si anda, trabaja y trabaja, pues lo verá poco tiempo, pero el momento en el que está frente a él, le brinda una mirada de compañía, una mirada que lo protege, una mirada que lo hace sentir que está bien, está tranquilo, y sobre todo la disponibilidad para las necesidades del niño son súper importantes. Pero ¿qué pasa cuando este niño empieza a crecer, empieza a darse cuenta aproximadamente como entre los 7 y los 9 meses, según cómo esté desarrollado este niño, pues empieza a crecer a esa edad y empieza a consultar ya con la mirada a la madre si le das un objeto, si otra persona extraña o que casi no lo ve le pide que haga ciertos gestos o que repita, el niño empezará a voltear a la madre como para ver la aprobación de ella o no. Y pues poco a poco empiezan a establecer este tipo de relación, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, con los padres desarrollan más esta habilidad de entablar una relación nueva. Y es importante saber que la mirada juega un papel, yo creo, de suma importancia, porque en realidad es a partir de eso como la relación mejora, ¿no? Y hablemos de la pareja también, porque hay parejas que pues, cuando son novios se miran de alguna manera, o no se miran, porque también es otro fenómeno que ahora está viendo, pues, está más marcado con los jóvenes, ¿no? Casi no se miran, ya hablaremos más adelante de esto. Y esta mirada que se tiene mamá y papá, esta pareja, también cobra una importancia muy, muy grande, ¿no? Estar enamorados y ya empezar con un amor lleno de compromisos, pues cambia la mirada. Hay miradas en donde, pues, a lo mejor en el noviazgo, pues como que se veían muy amorosos, pero ya estando en un hogar, pues a veces cambia. Si alguien quería ser dominante desde un principio de la relación, pues seguirá siendo dominante con tan solo mirar al otro. Y el otro, bueno, pues quizá se agache o no pueda sostener la mirada. Pero viéndolo desde el plano emocional, una de las comentarios que muchas veces hacemos cuando tocamos este tema es que la madre finalmente termina siendo alguien importante para el niño. Desde luego sabemos que a veces hay situaciones como las que pues muere la madre y con quien él establezca una nueva relación, puede ser con la abuela o con el otro padre, con el abuelo, pues, o con el tío, pues siempre la mirada va a determinar qué forma relacional se tiene con ese niño. Hay padres que, o tíos, o quien cuiden esa, ese niño que queda pues, huérfano de madre, pues finalmente esta mirada que establece con los demás pues, va a ser como el principio de una relación. Y estas relaciones a través de la mirada pues nos enseñan muchas veces, ¿no? Nosotros ya conforme vamos creciendo, que somos hijos, pues les recordamos realmente cómo eran las miradas de nuestros padres cuando nos equivocábamos, ¿no? Cuando no estaba bien lo que ellos nos estaban diciendo, nos sugerían cómo teníamos que hacer ciertas cosas, y a veces con la pura mirada nos controlaban, no nos decían si sí o si no. ¿Qué pasa con los padres que son muy autoritarios, que a veces con la mirada se controlaban y pues sabían, nosotros sabíamos a través de la mirada que se habían enojado y que bueno, pues algunos hasta nos pegaban, otros tantos que nos castigaban, o simplemente la mirada pues casi nos mataba, ¿no? Porque sabíamos que algo estaba sucediendo. Entonces, establecer una forma de mirarse a partir de la educación que tenemos en esta familia primaria desde que nacemos hasta que somos ya adultos, cobra pues una importancia muy grande para poder saber de qué manera me voy a relacionar con los demás. Yo recuerdo mucho el caso de una mamá que teníamos en un grupo en que pues, lamentablemente la historia con sus padres había sido muy, muy dura, sobre todo con el papá, y a veces nos tocaba hablar con ella y finalmente yo me daba cuenta que hablaba y se agachaba, ¿no? O sea, mientras estaba agachada, pues estaba hablando y hablando. No podíamos establecer un mejor entendimiento, porque incluso la mirada en la comunicación es tan importante. Siempre la escucha, el que escucha, tiene que tener presente como que esta regla de oro. Cuando vayas a escuchar a alguien, míralo a los ojos. Entonces esta mamá nunca establecía, no podía sostener la mirada, ¿no? Eso sucedió mucho tiempo en el transcurso del taller y poco a poco empezó como a crecer en ese tema porque pues, obviamente el grupo pues, sube la autoestima, crece la resiliencia, vas creyendo en ti, vas reconociendo muchas cosas positivas que tienes que reconocer como una persona buena, como una persona que eres productiva y que pues, no todo es malo, ¿no? Y no todos somos victimarios. Simplemente te tocó vivir una etapa de la vida y pues trata de cambiarla. Entonces, conforme van avanzando en nuestro grupo, pues van creciendo en esa parte. Porque todas las sesiones, después de la sesión más o menos 4 de 15, empezamos a trabajar esta parte de la mirada. Y es mirarse con otra mamá de frente y estar clavada en la mirada. Hay quienes lo pueden sostener, hay quienes no, hay quienes les da mucha risa. ¿Por qué? Porque de verdad la mirada se convierte como en un, yo diría, en un túnel muy profundo y emocional como para descubrir a alguien en muchas cosas, ¿no? A veces tocamos temas en los cuales pues, no son como muy buenas experiencias en nosotros y qué es lo que nos toca hacer, pues a veces como que rehuir. Hay quienes no tienen la mirada, ya sea por algo que sucedió, por un trauma, porque la persona que está enfrente de mí me recuerda algo, etcétera. Pero es finalmente la mirada la que determina muchas veces que de qué manera me relaciono con el otro. Qué maravilloso es para un niño tener la disponibilidad de su madre, tener la disponibilidad de su padre, en muchos sentidos, porque al final yo creo que cuando tú recuerdas y tú cerras los ojos y recuerdas la mirada del papá o mamá, pues a lo mejor no fue la mejor que te iba a brindar, pero para cada faceta de tu vida podrías decir, quizás mi mamá cuando le conté que me dolía esto porque quizá emocionalmente, no sé, perdí el trabajo, me dejó el novio, me dejó la novia, me dijo que no aquel con el que yo quería estar. Todo esto la madre lo va aprendiendo. Y desde luego hay padres también que se involucran mucho y tan solo con mirar a sus hijos y que tienen mucho vínculo con ellos, que saben tan solo con mirar a sus hijos en qué condición están de manera emocional, si están tristes, si están alegres. Si están preocupados, si algo les angustia, si algo les preocupa. Un padre que aprende a mirar a los hijos de esa manera, pues los descubre porque los conoce tal y como son, tal y como ellos actúan, es la respuesta que muchas veces los padres tenemos para poder algunas familias dicen, es que mamá, ¿cómo adivinas esto si yo ni te conté nada? Pues es que se desarrolla esta habilidad de mirar a los hijos. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en una casa, ¿no? En donde viven quizá, a lo mejor, ¿no? Se me ocurre, de 7 a 10 personas, y que pues, todos los días se vean, pero lamentablemente hay familias que ni siquiera se miran, ¿no? Entre ellos a los ojos. No se hablan como volteando para todas partes, como haciendo cosas. Y fundamentado en el sentido de que nosotros creemos que el principio de toda relación, o lo más básico de toda relación, es mirarte con el otro directamente a los ojos para una mejor relación, pues creo que hay familias que con ese número de personas y que no se miran, pues están teniendo la gran oportunidad de tener una mejor manera de relacionarse. Nosotros hemos visto que cuando invitamos a una mamá o un papá, a veces en temáticas familiares, a mirarse, a muchos les cuesta trabajo, ¿no? Pero al final de la sesión se dan cuenta que el mirarse pudo profundizar en ciertas cosas, ¿no? Siempre será el mirarse, pues incluso descubrir cosas que se han guardado por silencio, ¿no? Durante mucho tiempo. A mí me gusta mucho que la gente se mire porque a veces la mirada hace que el cuerpo se mueva más de lo normal, ¿por qué? Pues porque como que quiere hablar, a veces la mirada, mirar al otro a los ojos, y si tú tienes una historia con él, o conoces una historia con él o con ella, y lo miras a los ojos, pues quizá a lo mejor hasta te conmuevas, llores, a lo mejor no puedas hacerlo. Hay quienes, bueno, pues se descontrolan y físicamente pues empiezan, no sé, a jugar con sus extremidades, a brincar, a echar un pie para atrás, les tiemblan las rodillas, como se dice, o empieza una sudoración, cambia el color de la piel. Algo está sucediendo en ese momento cuando nosotros invitamos a los padres de familia en esta dinámica a mirarse. Casualmente a veces pues, llegan ahí familiares, los hermanos o los propios esposos, y tener esta actividad implica de verdad a veces un nerviosismo tan grande que hay personas que dicen, no, es que no puedo, no lo quiero hacer, porque pues algo hay detrás. La mirada profundiza siempre en la persona. Imagínate que en este tipo de sesiones nosotros les enseñamos a mirar, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, siempre decía que los grupos están llenos de personas con... tienen muchos matices los grupos, son diferentes tipos de personas, ¿no? Pero me lleva esto a pensar, ¿qué pasa cuando nosotros le enseñamos a una mamá a mirar a su hijo cuando lo tiene en brazos? Cuando le narramos una historia, cuando le decimos qué representa este niño para ella, y muchas veces no se ponen a pensarlo, piensan que es nada más tener el hijo, mantenerlo y crearlo. Pero cuando se profundiza y le decimos, mírenlo a los ojos, hay un fenómeno bien curioso, tierno, emocionalmente, muy bonito, en el cual un niño cuando mira a su madre es una magia, ¿verdad? Es algo que sucede entre ellos dos. Hablamos de que la mirada para ellos es única, ¿no? Ellos podrían incluso hablar de que es nuestra mirada. La mirada que tenemos con cada una de las personas es diferente. Y podemos a lo mejor ver a la abuela y recordar, esa mirada era nuestra, era única. Solamente con ella puedo tener esa mirada. Quizá a lo mejor voltea a ver al abuelo y es diferente, o a la madre, o al padre. Y sí, cada mirada que representa lo nuestro entre dos personas es importantísimo. Desde luego que también está la otra parte, ¿no? La parte como oscura, donde a veces se tienen tantos problemas en la familia que no se puede mirar al otro. ¿Por qué? Porque llega a la profundidad del ser, tanto de ti como del otro, que hay tantas cosas guardadas que a veces salen, porque pareciera la mirada como una llave que abre una puerta a las emociones y que a veces descubre, nos permite descubrir al otro. Cuando se hace para los profesionales en la terapia, pues muchas veces la mirada nos permite hacer que se descubra, ¿sí? Los que trabajamos muchas veces con personas que nos consultan, y mucho aclarado que yo no soy profesionista en el tema, pero sí me permite, por lo que he estudiado, poder orientar a algunas personas y ayudarlas, siente que la mirada se convierte en algo esencial para cuando nosotros estamos con alguien que nos está consultando. Porque invitarlo a que te mire, pues es importantísimo. Generalmente todos desvían la mirada en un principio de algunas sesiones, ¿no? Porque quizá a lo mejor presenten alguna incomodidad, a lo mejor pasó algún suceso, no sé, traumático. Muchas veces se puede desviar la mirada porque también intentan no mirar en vano, o sea, saben que algo está sucediendo. De hecho, a veces tienen que invitar y decirles, ¿me podrías ver? Y muchos se rehúsan porque el mirar toca fibras muy, muy, muy impresionantes dentro de nosotros que pudieran incluso hacernos explotar emocionalmente y nombrar o decir cosas. Hay personas que nosotros cuando estamos orientando a alguien, hay consultantes que de pronto están frente a nosotros y el simple hecho de que les invitemos a que nos miremos hace que este asunto retenido, escondido, nos lleve a un boom de emociones y la persona o puede hablar o se puede descontrolar físicamente, llorando, juntando las manos, temblando, agarrándose fuerte de una silla, echándose para atrás, digo, tantas cosas. ¿Por qué? Porque la mirada hace eso. Mucho me gusta a veces comentar una frase que a mí me gusta de un psicólogo inglés, y él lo que hace es escribir una frase que dice: es estupendo estar escondido, pero desastroso no ser descubierto. Y justamente nosotros en la orientación a veces descubrimos cosas del otro tan solo con mirarlo. Podemos igual también nosotros estar, al mirarlo, aunque no nos mire a los ojos, podemos estar apreciando ciertas cosas a manera de reacción, a manera de respuesta a partir de lo que nosotros mencionamos, de lo que nosotros decimos. Pero generalmente es a través de la mirada cuando nosotros descubrimos que no está bien. Hay quienes, por ejemplo, tienen una habilidad muy, muy grande, muy alta, y descubren a alguien no querer hablar de cierta cosa, de cierta situación, pero pueden incluso ver la dilatación de la pupila. Y con eso es una reacción, ¿no? Finalmente. Hay literatura que habla mucho del asunto de los ojos, de cómo tiene una respuesta hacia las emociones, donde se puede saber o no si se está mintiendo. Muchas veces la gente de manera común dice, es que platiqué de ciertas cosas y no me sostiene la mirada. Sí, porque la mirada nos lleva a tener un contacto con el otro. Si yo tengo un conflicto con él, o estoy escondiendo algo, o no estoy a gusto con lo que estoy haciendo en contra de esa persona, pues finalmente a veces la mirada la agachamos, pero a veces el cuerpo también nos delata. Y esta dilatación de la pupila, pues a veces hay quienes son muy profesionales en el tema y logran distinguir cuando hay este tipo de cambio. Son partes sensoriales del cuerpo, así como los movimientos que nosotros vamos ejerciendo mientras estamos en terapia, pero son los ojos los que verdaderamente a veces nos dicen la verdad, ¿no? Otros tantos pues hablan de que incluso dentro de los ojos, de la mirada, se pueden observar las enfermedades de todo el cuerpo, ¿no? Pero pues bueno, quizás eso sea otro tema y otro asunto. Pero qué importante es mirar al otro. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo tú has mirado hoy, el día de hoy, a tu esposo, de mirarlo a los ojos, de ver ese intercambio de miradas como tuyas, que puedas nombrarle y decir, nuestra mirada? ¿Hoy lo pudiste ver? ¿Pudiste ver a los ojos a tu madre, a tu padre, pero sobre todo a tus hijos? ¿Lo has logrado? ¿O pues, toda esta pandemia nos ha hecho olvidarnos de eso? A lo mejor hoy has lanzado miradas de control, de enojo y de fastidio, ¿no? Yo escuchaba hace unos días a una mamá que le decía, estábamos en un Zoom, en una clase, y entonces la madre le decía a la hija, ¡ay, María! Y detrás de estas palabras, y cuando la veía, de verdad me sorprendió mucho su mirada, porque era realmente estar en contra de esa niña que no quería cooperar o que no sabía, que no aprendía. Este tono, esta intención de las palabras o detrás de las palabras, que hay una intención como de enojo, de fastidio. La mirada también a veces hace eso. Nos lanzan miradas de castigo, de enfado, de odio. ¿Cuántas veces nos platican en sus historias los padres de familia o las personas que atendemos? Y es que volteó maestro y me miró con una de una forma en la que no me gustó y fue desagradable, y pues yo tuve que darle respuesta de por qué me miraba así. Sí, y es que hay personas que tienen la mirada muy pesada. Hay personas que nos llegan a decir, bueno, pues en mi infancia yo no recuerdo verme, que mi mamá o mi papá me viera como, pues como un papá, ¿no? O sea, me veía como con enojo, como que yo había hecho algo mal, y no terminaba por entender qué sucedió, ¿no? Pasa el caso de un niño que resulta que una sobrina fallece en un accidente automovilístico, era madre soltera, no tenía mamá ni papá, pero esta tía la había cuidado como una madre, y ya tenía un bebé, bueno, tenía un niño pequeño, como de un año, y muere la madre en este accidente. Entonces, la tía decide adoptar, jalar a este niño y verlo como su sobrino, pero finalmente se da cuenta que también lo estaba mirando como un hijo. Pero ¿qué pasa con la pareja? La pareja no quiere, está enojado con ese niño porque estaba en la creencia de que su novia en ese entonces, y que no tenían hijos, no se habían juntado, pues consideraba al niño como un estorbo. Entonces imagínense, por ejemplo, es que este señor, que todavía no era casado con su tía, después de este caso, pues cómo lo miró durante mucho tiempo, ¿no? O sea, y cómo miró, cómo cambia la mirada incluso para su pareja, porque seguramente este señor pasó por una faceta en donde era novio de esta señora, y eran jóvenes, y estaba soltera, y pues desde luego la visión y la mirada pues era muy diferente. Cuando ella dice, pues me tengo que quedar con el niño y lo tengo que criar yo porque no tiene más familia que yo, pues el señor miró diferente a la señora, pero su mirada también fue peor para este niño, que pareciera como si llegara a estorbarles, a quitarle, por ejemplo, una parte de esa novia que él tenía, y que, bueno, pues esta señora lo único que quería es hacer el bien, y creía que le correspondía pues realmente cuidar a ese niño, porque la que era su sobrina, que la vio siempre como hija, pues había muerto en un accidente, y fue una catástrofe, que fue una tragedia. Pero vamos, este padrastro, cuando nos toca atender tanto a la mamá, porque finalmente es la mamá, porque es la que cubre todas las necesidades básicas, y preguntarle al niño, ¿no?, cómo se sentía, el niño tenía identificada la mirada del esposo de su tía como una mirada de rechazo, como una mirada que realmente le pesaba, le dolía, que no le agradaba de ninguna forma el creer que le estaban otorgando una pertenencia, no, simplemente pasaba por ahí desapercibido. Pues bien, vamos a una pausa, creo que ya me pasé un poquito, y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación e irresponsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad. PRI, el Partido de México. Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de perredistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia, seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya en este último bloque. Muchas gracias por esperarnos. Bueno, pues algunos mensajes que me enviaron, me decían, es que la mirar a los ojos es mirar el alma, dicen, ¿no? Bueno, lo dice de otra manera, dice, los ojos son la ventana del alma. Claro que sí, son, es muy importante, de verdad, mirarlos, ¿no? En todos los sentidos. Hay una cosa que me llama la atención que en un momento dado estudié y que finalmente nos decía nuestro maestro, ¿no? Nos decía, es que muchas veces los pacientes o quien nos consulta, pues van en realidad para ser mirados, o sea, para ser escuchados y mirados, porque es importante que nuestra postura sea importantísima, que nosotros sepamos que eso es lo que quizá a lo mejor busquen y que nosotros, bueno, pues podamos otorgárselo y promover que también ellos pues puedan hacer que la mirada sea algo que tengan que practicar, porque a veces se les enseña a mirar al otro, a mirar a su entorno, a mirar alrededor, al darse cuenta, o quizá también para cambiar o virar un poco el concepto que tienen de que todas las personas los miran mal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona con una autoestima muy baja, pues se contempla eso, ¿no? Se contempla el hecho de que muchas veces dicen, es que se me queda viendo feo, es que mi mamá no me quiere, es que todas las personas como que yo les caigo mal. Bueno, también a veces ese tipo de visión. Y ayudamos a las personas consultantes pues, a tratar de ver si realmente eso que está pensando es cierto. Porque podría ser como el resultado de una baja autoestima en donde todo lo vemos negro, que finalmente a lo mejor no nos permitimos ver la luz porque no hemos aprendido a hacerlo. Entonces, es importantísimo aprender que muchas veces el consultante pues da a que lo miremos y a que lo escuchemos, desde luego, ¿no? Mucho me ha gustado un término que también se ocupa, ¿no? La escucha visual. Porque a veces te estás escuchando y al mismo tiempo que miras, aparte de profundizar en la persona, el hecho de escuchar visualmente, de analizar, de ver todos estos fenómenos que se presentan muchas veces en una orientación personal, pues nos lleva a descubrir ciertas cosas, a saber si está incómodo, si está enojado, si está frustrado, si ya se quiere ir, porque hay personas que también, por ejemplo, se pueden sentar en la orilla de la silla y eso es sinónimo de que pues aquí eras de voy porque no puedo estar aquí. O a lo mejor llegan y están en una postura donde se recargan muy bien y conforme va avanzando las preguntas o el desarrollo o el proceso, ¿no? Este proceso, que es más importante el proceso que realmente el contenido, pues es realmente ver cómo se está sintiendo esa persona que está consultándote en ese lugar. No se trata de hacerlo sentir incómodos, porque a veces tenemos que hacer preguntas en las cuales, bueno, sabemos de antemano que le pudieran incomodar, pero vamos, a lo que me refería es a estar escuchando y mirando al mismo tiempo, ¿no? Esta escucha visual que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Y sin duda, algunos padres de familia que lo han desarrollado muy bien, las mamás, cómo a través de la mirada descubren si sus hijos les están mintiendo o no, si se portaron bien o no. ¿Cuántas veces los niños nos exigen a nosotros, mamá, pero mírame mientras te hablo, ¿no? Porque es importantísimo para una comunicación tratar de saber si la madre está probando o desaprobando lo que nosotros estamos diciendo. También es importantísimo que los padres, cuando se cambia el papel, ya no el hijo nos exige, sino a veces con los adolescentes tenemos que estarles diciendo, pues mírame a los ojos. A ver, yo tu mamá te pido, te exijo que me mires a los ojos, y entonces lanzan la pregunta y descubren, o sea, las mamás tienen esta gran habilidad, desde luego que algunos papás también, ¿verdad? Pero vamos, es la mirada la que nos delata, la que nos dice muchas veces en qué condición estamos. Decía una mamá en alguna ocasión, decía, es que yo a veces cuestiono a mi hijo adolescente y fácilmente lo hago, no sé, lo descubro, dice ella, porque cuando hace algo malo, pues baja la mirada, y cuando está enojada conmigo, pues me enfrenta, me confronta, y me arra y me discute y alega su punto de vista, y pues bueno, eso también me habla de eso, de que mi hijo está haciendo bien las cosas, que quizá era una mala interpretación mía, decía esa mamá. Pero vamos, la mirada de verdad se convierte en algo muy, muy importante. Fíjense nada más, ¿no? Considerar que la mirada es la puerta del alma, ¿no? El alma, metafóricamente hablando, pues es como la parte más profunda de nuestro ser, en la que guardamos muchas cosas buenas, pero que también muchas cosas malas, ¿no? Y profundizar a veces en terapia con alguna persona que no puede hablar o no quiere hablar, a través de mirarlo, de invitarlo a que nos mire, y a través de su lenguaje corporal, pues muchas veces se detona eso que estaba guardando, que no quería contar. Y a veces, por ejemplo, hay mamás que cuando no pueden, pues realmente tratan de preguntar a algún profesional, es que ¿cómo le hago para que me diga si no le están haciendo algo, si no le están golpeando, si está amenazado o algo? Y pues nosotros decimos, es que mírenlo a los ojos. Definitivamente mírenlo a los ojos. Yo he escuchado a muchos maestros, cuando se trata de disciplina y límites, dice, pero es que señora, usted no marca el límite, pero no lo mira a los ojos, ni siquiera se da cuenta que le está entendiendo. ¿Qué importancia de verdad tiene la mirada? ¿Qué cosas tan grandiosas de verdad guardan? Ojalá y que volvamos justamente a este punto de podernos mirar. ¿Cómo volver a recobrar esta, entre comillas, normalidad emocional que perdimos por tanta tragedia? Pues justamente eso. ¿Por qué el día de hoy no decides mirar a alguno de tus hijos, mirar a tu esposo, mirar a tu esposa si me estás escuchando en el carro y apenas vas a llegar a casa? ¿Por qué no decides mirarte? ¿Por qué no se detienen a mirarse un rato como alguna vez se miraron? Hay personas que son tan sistemáticas y funcionan sistemáticamente como pareja que de verdad no se miran, como que cada quien ya sabe qué tiene que hacer, cada quien sabe sus actividades y de verdad resulta un asunto complejo. A veces en relaciones de pareja, y cuando me toca orientar a alguien y lo quiero meter en alguna dinámica, les cuesta mucho trabajo mirar. Y si esto evoluciona bien, de pronto lo reconocen, es que hacía mucho menos mirábamos. Y esto hizo que la relación regresara a su punto inicial. Entonces, es de ahí de la importancia del tema de hoy. Mirarse, cómo miro, cómo me miran, cómo me miro yo, cómo creo que me están mirando los demás. Qué importante es eso. Ojalá lo puedas practicar para que volvamos otra vez a esta esencia, a la parte más genuina, a la parte del génesis de la relación humana, que es mirar. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, espero que este programa haya sido muy productivo para ti, ojalá lo puedas practicar. Gracias allá en cabina a Rocío, que nos vamos, se termina el programa,